Y vamos a visitar la sección, la página hoy, con Marcelo Loaiza, con quien hemos realizado una investigación, hemos hecho un análisis sobre la crisis de credibilidad y de audiencia de los medios de comunicación. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día Lucas, ¿cómo están? Bien, bien, bárbaro. Acá algo fresquito la temperatura, ajá, pero bien, todo en orden, acompañado con mate. Está muy bien. ¿Cómo estamos por ahí? Bien, acá muy lindo día, la verdad. Fresco ya, digamos, días de otoño, pero con mucho sol y sin viento, que es lo que más deseamos, que no haya viento, digamos. Después, pero muy lindo en el valle. Bueno, como veníamos diciendo, vamos a analizar el tema de la credibilidad, ¿sí? La credibilidad en el medio, la credibilidad en el comunicador, en el periodista. Sí, este es un tema, Lucas, que bueno, ustedes lo han venido trabajando, hemos compartido en esta semana algunas reflexiones en relación a esto. Este es un tema que, como todos los temas que tratamos, son complejos y tienen varias perspectivas y bueno, el medio radial nos permite conversarlo y a la vez nos obliga a hacer alguna síntesis, ¿no?, respecto de esto. Y una de las cuestiones centrales es que hay parte de esta crisis de credibilidad de los medios, o incluso por momentos de credibilidad, por momentos una crisis de audiencia, ¿sí?, de que bajan la audiencia de los medios masivos clásicos o tradicionales de comunicación, tiene mucho que ver con la llegada la llegada explosiva, te diría, en los últimos años de Internet, digamos, ¿no? De la web. Y todos los medios de comunicación que circulan por la web, pero particularmente también lo que tiene que ver con la web 2.0, la web 2, como se la llama, que es donde son los mismos usuarios, ya no solamente lectores, digamos, o ocasionales, comentaristas de alguna noticia en algún medio, sea un medio clásico, digamos, tradicional, o sea un medio de Internet, sino que ellos mismos empiezan a ser generadores de noticias y establecer redes de comunicación informales a través de las cuales circulan las noticias, digamos, ¿no? Incluso circulan, Lucas, y esto es parte de la crisis, con mucha más rapidez que la que tiene el medio de comunicación tradicional. El medio de comunicación tradicional requiere el chequeo de la fuente, por lo menos si hacen bien las cosas, ¿no? Requiere el chequeo de la fuente, requiere confirmarlo, digamos, con más de un informador, requiere un tiempo para que un director de un, por ejemplo, un diario, aunque fuera online, dé el ok para que eso se suba, que llegue la foto que acompaña la nota, elegir el título. En cambio, un usuario se sienta en su blog, ¿sí?, o en su página web, o en lo que haya creado, y sube la información inmediatamente. Lo cual genera, digamos, una situación, una demanda muy fuerte al medio de comunicación para que ese medio tenga esa rapidez, esté actualizado, esté rápido en la reacción frente a la noticia, digamos, ¿no? Que si no ya es una noticia tardía. Claro. Esa es la competencia también que leal o desleal que sienten los periodistas o comunicadores, ¿no?, al hecho de enfrentarse contra el medio o la misma audiencia. Sí, correcto. Hay algunos teóricos en esto, Lucas, que plantean, muy en un extremo, yo no creo que esto sea así, que la tarea del comunicador, ¿sí?, ha pasado a ser una tarea muy compartida, es decir, personas que no son comunicadoras, estrictamente, con esto de comunicador me refiero no solo o no tanto con la formación académica, ¿sí?, que tengan un título, esto, sino que ejerzan efectivamente la labor periodística, sino que todos los miembros de la sociedad de algún modo participan de esa situación de comunicación, generando noticias, criticándolas, cuestionándolas, etcétera. Entonces, esto genera una situación muy difícil para el periodismo en general y los comunicadores. Y supongo que vos lo verás también, digamos, por vos y por la gente que trabaja con ustedes o que conocés, los amigos. Hay quienes se han puesto en la vereda de criticar esto y ver de qué manera lo pueden aminorar este impacto, lo cual es imposible, digamos, ¿sí? Internet en este sentido es una avalancha, no es controlable, al menos por ahora. Y están los comunicadores que han optado por lo contrario, es decir, por utilizar estas herramientas, sumarse a la web 2, sumarse, digamos, a los medios online también, y generar, digamos, un salto de calidad en esa información, digamos, ¿no? Ya no darle el tratamiento que cualquier usuario o poblador o ciudadano común le puede dar, sino darle aquella que tiene la tarea del trabajo periodístico, digamos, ¿no? Del trabajo previo, del análisis, de la ubicación en el contexto, del chequeo de fuentes, etcétera, digamos, ¿no? Entonces tenemos, ya te digo, muchos periodistas y comunicadores tratando de comprender cómo funciona ahora, digamos, la comunicación y cómo funciona la noticia a partir de la inclusión, digamos, de la explosión de la web, y otros que están más en un lugar más crítico en relación a esto, digamos, ¿no? Claro. La autora Milagro Pérez Oliva, según lo que hemos investigado, dice respecto a la crisis de credibilidad que el núcleo duro del periodismo siempre ha sido la veracidad, la lealtad y la independencia. En función de esta afirmación que está dando, ¿no? Planteamos el punto de análisis en el hecho de la credibilidad en el periodista o comunicador y la credibilidad en el medio. Son cosas que van de la mano y a veces no. Exactamente. Es muy bueno, digamos, el trabajo de Pérez Oliva y bastante actualizado en relación a las fuentes que toma. Lo que ocurre, digamos, es que debiéramos hilar más fino, probablemente ya lo esté haciendo también, porque una cuestión puede ser la credibilidad. Cuando hablamos de credibilidad, para decirlo claro, Lucas, para la audiencia, es sencillamente cuando la población cree en ese sujeto, ¿sí? O sea, confía en lo que esa persona está diciendo. Nosotros hemos venido en sábados anteriores conversando acerca de la opinión pública respecto de las instituciones, digamos, ¿no? Y hablábamos de cierta crisis de confianza, por ejemplo. Esto tiene que ver justamente, digamos, en el mismo sentido. Cuando se cree en alguien, se le asigna credibilidad social, lo que se está planteando es que hay un respeto, digamos, y una confianza en aquello que ese sujeto dice, ¿sí? Y acá lo que se está dando particularmente en la Argentina en los últimos años con esta especie de batalla mediática a la que estamos asistiendo y querramos o no terminamos formando parte, tiene que ver con que se ha profundizado esta diferencia entre la credibilidad que un comunicador, un periodista puede tener por su trayectoria, por las investigaciones que ha realizado, por la seriedad con que trata los temas, por su comportamiento social. No olvidemos que el comportamiento por fuera, digamos, de la generación de la noticia también forma parte de esa credibilidad que se le asigna, ¿sí? Y hay a veces credibilidad en algunos comunicadores, se cree en ese comunicador y le tiene confianza, y sin embargo no ocurre con los mismos en el medio en el que se desempeña, en el medio de comunicación, ¿sí? Exacto. Y otras veces a la inversa, hay una gran confianza en un medio de comunicación y una credibilidad respecto a ese medio de comunicación, y sin embargo no se tiene confianza, digamos, no se cree, no se le asigna la misma credibilidad al periodista o al comunicador que está formando parte de ese medio, ¿no? Como vos bien decías y lo plantea, digamos, la autora, no es fácil conseguir esa credibilidad. Esa credibilidad es una cosa que se construye. Se construye con el tiempo, con investigaciones, con el poner la cara, digamos, desde un lugar de mucha seriedad, con no fallarle, digamos, a las audiencias. Y esto, digamos, está claro que cuando el medio de comunicación ocupa, o el periodista, digamos, ¿no? Sí. Ocupa un posicionamiento muy claro en el juego político en un país, o responde a intereses económicos o políticos muy determinados, lo que va a ocurrir es que va a haber pérdida de credibilidad. Esto no hay ninguna duda, digamos, ¿no? Así es. También se habla de quiénes construyen hoy la agenda informativa, si el medio, el periodista o las instituciones y la audiencia pública. Ese es un tema en debate no resuelto, Lucas. No. Ese es un tema en debate no resuelto. En algún momento se hicieron investigaciones y generalmente, digamos, las agendas estaban construidas a partir de lo que los medios masivos de comunicación, pero en particular impresos, ¿sí? Te estoy hablando de década del 50, década del 60, estamos hablando de el periódico, del diario. Era el que, digamos, era quien generaba la situación quien generaba la agenda, porque incluso si vos revisás el programa de ustedes, es una honrosa y muy valiosa excepción en esto, si vos revisás muchos otros programas de radio, ¿qué es, cómo generan el programa de radio, Lucas? A partir de lo que dice el diario. Claro. Abren el diario, leen incluso lo que dice el diario, y esa es la noticia. Entonces, el medio impreso genera, digamos, una impronta fuerte en la agenda. En las últimas investigaciones, incluso hay investigaciones recientes en Buenos Aires de Analía Korblin, gente de ciencias sociales y de comunicación trabajando en esto, lo que ha ocurrido es que hay una segmentación, digamos, social muy fuerte. Para la clase media alta sigue siendo el medio impreso el principal, digamos, orientador de la agenda. Mientras que para los sectores medios bajos y bajos, el medio que orienta la agenda es la televisión. Pero en estas mismas investigaciones lo que se ha planteado es que hay cierta coincidencia, digamos, entre las preocupaciones de la gente y las preocupaciones de los medios, sin que pueda distinguirse demasiado dónde comenzó a construirse esa agenda. Lo que está faltando, volviendo al tema que veníamos conversando, es qué ocurre ahora, particularmente en los sectores medios y medios altos también, con la irrupción de Internet. Claro. ¿Qué lugar ocupan, digamos, las noticias en la web, sea en los medios online, sea a través de los blogs, sea a través de las páginas web? ¿Qué lugar ocupa en la conformación de la agenda lo que está circulando por Internet? ¿Es una cuestión previa o es posterior o es simultánea, digamos, en la construcción de esa agenda? Pero bueno, son preocupaciones todavía para seguir conversando y dialogando y que no están resueltas todavía, digamos, ¿no? No, por ahí lo que muestran digamos, algunos indicadores es que obviamente el periodismo o los medios de comunicación van sí o sí ligados al desarrollo de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y quien no se quiera, digamos, acoplar o adoptar o tomar estas tecnologías como parte de su trabajo, es como que van quedando en rezago, no sé. Absolutamente, esto es así. De hecho, fíjate que todos los medios impresos están teniendo ya su versión en línea. Uh-huh. Esa versión en línea que se puede consultar por la web, se puede consultar sin necesidad de comprar el diario, de comprar el impreso o de hacer una suscripción. Y a la vez se generan foros, que esto es interesante para la audiencia, si no lo hacen, que lo hagan por ahí a veces, consultar los foros de los medios de comunicación, porque ya la noticia no queda en el impreso o en lo que alguien en la televisión me transmitió, sino que muchos de los lectores empiezan a participar, empiezan a emitir su opinión, lo cual reorienta cómo se siga trabajando con esa noticia. Entonces el medio tiene, y acá esta es la característica fundamental, digamos, de la comunicación, digamos, en estos momentos, Lucas, es que hay un rebote, hay una retroalimentación, hay una vuelta de aquella noticia que el comunicador emite o transmite, hay una vuelta. Empieza, digamos, el comunicador empieza a recibir incluso casi instantáneamente la respuesta de su lector, lo que opinan de su nota, lo que critican, lo que aprueban, y esto es, digamos, obviamente una situación a la que el comunicador tiene que adaptarse. En la radio esto es lo habitual porque está el teléfono muchas veces, pero en los medios, en los otros medios, sea el medio televisivo, sea el medio impreso, esto no era habitual, esto no ocurría. Se emitió una noticia y no se sabía qué pasaba con esa noticia en la audiencia, en la gente. Y ahora sí. Y esto es algo que los medios están adaptándose y los periodistas también, pero bueno, cuesta. Digamos, hay una tarea por hacer. Los periodistas creo que más jóvenes que están tienen otra alfabetización digital, vamos a llamarlo así, lo toman de una manera y los periodistas que llevan mucho tiempo en los medios, bueno, lo toman de otro y les presenta otras complejidades, digamos. Creo que el tema da para seguir debatiéndolo, buscando otras aristas, como decimos siempre, esto lo de la agenda, lo de cómo continúa el rol del comunicador, y me parece que vamos a tener que profundizar en algún otro programa, Marce. Sí, creo que sería muy interesante seguir con el tema, hay mucho para trabajar y para conversar sobre esto, así que creo que si a ustedes y a la audiencia les interesa, creo que vamos a seguir trabajando sobre esto. Muchísimas gracias, Marce, por tu comunicación y por tu participación aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, Lucas. Así lo escuchábamos a Marcelo Loaiza desde General Roca, docente de la Universidad Nacional del Comahue, investigador, hablando sobre la crisis de credibilidad en los medios, la crisis de credibilidad en los periodistas, en los comunicadores, el rol que está jugando, el rol importante que están jugando las nuevas tecnologías de comunicación en todo esto que hacemos, ¿no? En difundir, en transmitir información, contenidos.